90 pastillas de clonazepam, 60 pastillas de olanzapina. La primera vez que intenté suicidarme pasé 14 días en una cama como esta. Cuando me desperté era 2024. Pasaron 5 meses de eso y de nuevo estoy acá. Ya despierto y entendiendo que de nuevo no funcionó. Que fallé. Mi familia está muy enojada y yo abatido. Todo me marea. Entran y salen enfermeras que mueven cosas y chequean la vía que tengo en el cuello. Me vino a visitar mi psicóloga y me preguntó por qué. Le dije que gracias por venir, pero que no tenía respuestas. La comida es muy fea. Almorcé solo la gelatina. Vino una psiquiatra de planta y me comunicó que me van a internar de nuevo. Le explico que no va a servir de nada, que ya tuve 2 internaciones y que salí peor de lo que entré. Hacenos la fácil, me pide y me advierte que me pueden judicializar e internar a la fuerza. Recuerdo que en televisión escuché a la mamá de Chano decir que la ley no permite internar a nadie involuntariamente. Georgina, coordinadora del hospital de día de Proyecto Suma, explica. La ley contempla internaciones voluntarias, involuntarias y judicializadas. ¿Cuándo una internación es involuntaria? Cuando el paciente presenta riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, ¿sí? Si es un paciente que tuvo un intento de suicidio, te está confesando que tiene ideas y además un plan y vos ves que está en riesgo, que hay una probabilidad de que eso suceda, vos podés indicar una internación involuntaria. Siempre, por lo menos acá desde Proyecto Suma, intentamos lograr la voluntariedad. Muchos pacientes a los que nosotros vemos que hay que indicar una internación, en principio no quieren internarse, pero tratamos de trabajar para que haya una voluntariedad y un entendimiento de que eso suceda. Habiendo dicho eso, a veces eso no sucede y vos lo ves francamente en riesgo, ¿no? Entonces lo que haces es judicializar la situación, que es enviar un oficio judicial informándole a un juez por qué tomaste esa decisión y que arbitre los medios necesarios para que se haga una evaluación interdisciplinaria, que básicamente ese paciente queda bajo techo sanitario y se evalúa si realmente tiene cierto riesgo y si requiere una internación prolongada o si va a ser quizás una evaluación de un par de días. Día 1. Este es el primer día de mi tercera internación. Por orden de un juez me trajeron a la clínica Santa Rosa. Ya estuve acá. No me pude despedir de mi familia porque de la terapia intensiva me llevaron a la ambulancia y de la ambulancia al psiquiátrico en silla de ruedas. No tengo ningún impedimento para caminar, pero debe ser por protocolo. Acá hay muchas reglas. Llegué y me pidieron que me saque la ropa y me obligaron a bañarme como la otra vez. Antes de desnudarme dije, les aviso, para que no se asusten, que soy transgénero. Creo que mi cuerpo asusta. Me sacaron los cordones de las zapatillas y otros elementos que pueden ser peligrosos como un sacapuntas o una microfibra de punta fina. Los libros los llevaron a revisión. No me dejaron bajar a fumar porque estoy en el área de cuidados especiales, la terapia intensiva de esta clínica. Es una habitación grande con 12 camas ubicadas en semicírculo. En el medio hay una cabina de enfermeras que forma un panóptico digno de una paja foucaultiana. Nos observan todo el tiempo. Un tipo se cagó encima y otra señora se acercó a mi cama a explicarme cosas que Jesús escribió en la arena. Si tuviera que escribir algo en la arena, sería ayuda. ¿Sabías que existe una línea de atención al suicida? Puedes comunicarte a las 24 horas del día, todos los días del año, al 135. Día 2. Hoy, gracias a las pastillas que no sé cuáles son, me dediqué a dormir todo el día. Entre siesta y siesta pensé en todo lo que me queda acá adentro y en lo difícil que es suicidarse. Me llamó mi mamá y lloré mucho. También le hice un listado de las cosas que necesito que me traiga. Mis pertenencias son una muda de ropa, cepillo y pasta de dientes, un atado de cigarrillos industriales, una revista de palabras cruzadas, este lápiz y este cuaderno. Llevo 24 horas en esta habitación. Finalmente me dejaron bajar tras insistir mucho. Supongo que tuvo que ver con mi buen comportamiento. Solo me dediqué a dormir y a llorar sin hacer mucho ruido. La clínica es toda blanca y tiene cuadros de flores descoloridas. Los pisos se suben y bajan a través de rampas y hay enfermeras, psicólogas y psiquiatras yendo de acá para allá todo el tiempo. Abajo hay un patio con plantas perennes y un ficus enorme en el medio. En el comedor hay mesas de melamina y una tele que reproduce TN todo el día. Los pacientes también caminan de acá para allá, pero más lento. Unos duermen, otros charlan, otros fuman, otros juegan al truco. Yo fumé después de 12 días. Está Shai, una persona no binaria que conocí en mi primera internación y que está internada por séptima vez. Pareciera que el circuito de los dispositivos de salud mental es así. Entrás y no podés salir. Cuando Shai me presentó frente a Cami, una emo hermosa, le dijo que yo era queer. Cami dijo que ya sabía. A mí se me estrujó el orgullo. Ni siquiera me entiendo queer. Mi deseo mediocre y poco virtuoso es ser normal. Y dirás, ¿qué es ser normal? Y diré, estar dentro de la norma. De alguna norma. Desde chiquito lo anhelo. La ley 27.130, Ley de Prevención del Suicidio, tiene por objeto prevenir el suicidio, acompañar a quienes lo intentaron y apoyar a sus familias. Día 12. Todas las internaciones lo mismo. El tiempo que no pasa y yo que no puedo cagar. Me van a derivar a un hospital para ver qué hacemos, porque me llenaron de laxantes y nada. Si la Ley de Salud Mental, en su artículo 28, determina que las internaciones sean en hospitales generales y no en hospitales monovalentes o manicomios, ¿por qué esta clínica sigue existiendo? Me parece que faltan recursos económicos, políticos, que arbitren algo de este artículo de la ley, que requiere pensar un poco la internación psiquiátrica, porque la realidad es que un paciente internado por salud mental no es lo mismo que un paciente clínico. Que un paciente clínico está en la cama, en líneas generales, por lo general, o está internado porque se siente malo por una intervención quirúrgica o lo que sea, entonces es en líneas generales una cama. El paciente que está internado por salud mental requiere toda una serie de dispositivos, como que haya actividades, que puedan deambular, circular, espacios de comensalidad. Todo eso se tiene que repensar para no es solamente dedicarle una cama en un hospital general, sino también hacer las modificaciones edilicias para que eso funcione. En relación a los privados que siguen existiendo, también tienen que modificarse y repensar un poco que todo eso que tienen armado para una internación por salud mental, quizás, por ejemplo, no sé, que un piso sea de clínica general. Que, por ejemplo, hay hospitales que están haciendo eso. Por ejemplo, el frenopático tiene un servicio como de clínica médica. ¿Se entiende? Son pocas camas, como si fuese un hospital que vos decís está especializado en salud mental, pero además tiene camas de clínica. Yo creo que es una decisión, como te digo, política y económica de que eso suceda. Y tampoco hay un sistema judicial que está, la ley contempla el órgano de revisión. Parecería que no da abasto para ir y visitar y hacer las auditorías correspondientes para ver que esto esté funcionando. Eso son decisiones políticas muchas veces. Eso. Hoy me vio la psiquiatra y le dije que estoy mejor, aunque es mentira. Solo pienso en cómo podría suicidarme en esta clínica y si el barral de la cortina aguantaría mi peso. También en que no tiene sentido que me encierren por querer adelantar lo inevitable, la muerte. No es locura, es pragmatismo. El plan es mentir sobre mi mejoría hasta que me dejen salir, pero la doctora me advirtió que esta no será una internación corta como las anteriores, que duraron un mes cada una. Acá hay gente que está hace años internada. Paula no se va a ir de alta hasta que la obra social no le asigne un acompañante terapéutico. A Ivana la familia no la quiere en la casa y no tiene a dónde ir. El artículo 15 de la Ley de Salud Mental dice que la internación debe ser lo más breve posible y que en ningún caso la internación puede ser prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda. Día 20. Hoy estoy de buen humor aunque pasaron cosas feas. Se aprobó la ley bases y reprimieron. Lo vi todo por TN y tuve que escuchar por parte de quienes comparto el día a día que los manifestantes son todos delincuentes y que deberían estar presos. Lo más atinado y contra todo pronóstico lo dijo Jorge el de Seguridad. Presos deberían estar los que están en el Congreso. Mi compañero de cuarto se fue enojado y Cami me explicó que es porque es policía y está internado por adicción a la cocaína. Duermo con un policía merquero. Nos llevamos muy bien. En el artículo 4, la ley de salud mental dice que las adicciones deben ser abordadas como parte de las políticas de salud mental. Día 36. Rosita es mi mejor amiga de internación. Tiene 60 años y me dice que me quiere como un hermano. Yo creo que me quiere porque soy el único judío además de ella. Me lo repite siempre. Todos la odian porque habla mucho y siempre quiere poner el canal Volver. Hoy me dijo que va a ser un día especial, que esté atento. Ahora hay terapia ocupacional y le voy a hacer una pulsera de mostacillas. Hoy fue un día largo. Un chico que trabaja en Tays Sports acaba de revolear una silla porque pusieron ese canal y lo odia. Gritó, ¡no!, y agarró lo primero que encontró. Fue muy teatral. Nadie salió herido. Lo pincharon, lo ataron y aquí no ha pasado nada. Rosita me miró con cara de, yo te dije. Día 47. Cristian, que está casi un año y espera una casa de medio camino, organizó una junta de firmas para que nos dejen ver los partidos de la Copa América que se juegan después del horario de la cena, como hoy que son los cuartos de final y juega Argentina-Ecuador. Fue un éxito. Hoy podemos irnos a dormir a las 11:30. Día 51. Eleonora, la psiquiatra, dice que voy a estar por lo menos un mes más acá. Así que llamé a la abogada que me asignó el estado y cuya tarjeta guardo con mucho cuidado. Dijo que la ayuda que pueden brindarme va a tardar más que mi alta. No sirvió de nada la tarjeta. No estoy triste porque mañana es un día especial. Tengo mi primera salida. Voy a merendar con mi familia y mi mejor amigo Mono. También a tomar mate y acariciar a mis gatos. Ahora voy a armar un rompecabezas con Santiago, que está internado por lo mismo que yo, pero vino desde Trelew. El Ministerio de Salud reportó que entre 2010 y 2019 se registraron 31.847 suicidios, lo que representa 8 personas por día. El 80% son varones. El número crece anualmente. Día 74. Hoy Pablito vino a hablarme mientras yo fumaba solo en el patio. ¿Te puedo preguntar algo? Dijo. ¿Vos naciste mujer? Y cagándome en Simón de Beauvoir y toda la teoría queer, le dije que sí, que nací mujer. Dijo que se enteró porque escuchó que lo charlaban dos enfermeras. Bajó la voz y murmuró que a él le gustaban, abro comillas, los travestis, y me preguntó si eso estaba mal. Le dije que no y que podía presentarle una amiga, aunque en realidad no creo que lo vuelva a ver después de que él o yo tengamos el alta. Día 89. Son casi las 8 de la noche y hoy hay pizza. pero no estoy contento porque me prohibieron llamar a mi familia por haber insistido tanto. Admito que rompí mucho las pelotas. Ya nada me parece tan terrible igual, porque mi alta está cerca. Además, mañana es día de visita. 40 minutos, dos veces por semana. El artículo 14 de la ley dice que debe promoverse el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas internadas con sus familias y allegados. Día 101. Hoy es el día 101 y me voy. Cuando llegué a esta clínica en mayo no daba el sol en el patio. Ahora en septiembre desde la mañana calienta a los pacientes que nos vamos moviendo conforme gira la tierra. El lunes tengo que volver a firmar un papel que dice que no presento riesgo cierto e inminente para mí ni para terceros. Que es como decir que soy libre porque no me quiero matar. No sé si es cierto. Todavía creo que el suicidio no es absurdo. Que si la locura es una alteración en la percepción de la realidad, yo estoy muy lúcido. La psiquiatra dice que tanto gris no es cordura. Yo solo quiero elegir el día de mi fin, el último acto. Creo y milito el suicidio asistido, que ahorraría traumas y clandestinidad. No hemos dicho tanto mi cuerpo, mi decisión. Si en el mundo somos muchos, y a algunos no nos gusta, ¿por qué no? ¿Por qué obligarnos a quedarnos? Yo creo en un suicidio con previo aviso y fiesta de despedida, donde los invitados traigan regalos que jamás usaré. No creo en el encierro como solución de nada. Hoy estoy feliz, pero porque me voy. Mi primera internación fue por ideas suicidas. Al mes intenté matarme. ¿Mejoró o empeoró el cuadro? ¿Por qué recluirnos, aislarnos? ¿Qué verdad temen que revelemos? Hay que inventar nuevas maneras.